Moisés había estado esforzándose para guiar a este pueblo a través del desierto. Este había estado quejándose y discutiendo casi desde el momento en que salieron en libertad. Y sin embargo, Moisés le dice a Dios, «Si no puedes perdonarlos, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Éxodo capítulo 32, verso 32. Moisés se ofrece a renunciar a la eternidad para salvar a aquellos con quienes ha compartido su viaje. ¡Qué poderoso ejemplo de intercesión abnegada en nombre de aquellos que no lo merecen! ¡Y qué poderoso símbolo de todo el plan de salvación! Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia ellos, en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó al que oraba tan desinteresadamente. Había examinado a su siervo, había probado su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato. Inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Quería la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por su fidelidad, su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como a un fiel pastor, la gran misión de liderar a Israel a la tierra prometida. Patriarcas y Profetas, página 330. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo debemos tratar, en cuanto sea posible, a los que cometen errores a nuestro alrededor?